reyes de la nueva gaita, esto es para ti. Mañana mejor gozamos la rumba, metiéndole mano ahora. Vengan ya a divertirse, que la noche está por empezar. Y es que vinieron a acompañarnos a vacilar esta fiesta, bonita noche y fiesta musical. Cantaremos, bailaremos, a comenzar con la función. Tratamos de divertirles, que pasen un rato bien, y esta noche inolvidable, que sea feliz también. A divertirse, que la noche está por empezar. Vuelvo y te digo que ustedes vinieron a acompañarnos, gozando una rumba en esta fiesta musical. Cantaremos, bailaremos, todos juntos estaremos. Vengan que ya ha comenzado la rumba, güey.